La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Continuamos, este es el último segmento de este reencuentro de piezas lindísimas del maestro Morricone. Otro de las grandes dotes de Ennio era componer piezas corales. Eran arreglos bellísimos en sus columnas sonoras. Addio Mondo, Taro Acase, Ennio Morricone. Grazie Zia, que la escucharemos pegadita, es la primera película de Salvatore Zampieri como director y guionista. Escogió a Morricone como compositor, pues pensaba que era el único capaz de captar el guión y la esencia. Vamos a escuchar el primer corte de la banda sonora de Hateful Eight, un western que mezcla elementos del cine de misterio y la comedia negra. Y luego, una película dirigida por Quentin Tarantino. Ese fue el primer y único Oscar a mejor banda sonora de todos los tiempos de Morricone. L'ultima diligenza di Red Rock y luego Jim Jones at Botany Bay. Thank you. spaceship to join the Iron Gang. Don't be too gay, Bonnie Bay, or else you'll surely hang. Or else you'll surely hang, says he, and after that, Jim Jones. High up upon the high up. De películas inolvidables, Bud Spencer, Terence Hill. Escuchemos a Morricone, The Western. Necesita explicación. Aunque solo tiene un Oscar, recibió 2 Grammys, 3 Globos de Oro, 5 BAFTAs y 10 Davide de Donatello. El portafolio de premios de Morricone es muy respetable. Escuchemos Cinema Paradiso y luego Dissolvenze Desertice. Esta película fue basada en La Setenera de Hans Rösch, dirigida por Jean-Jacques Annaud. Fue de 2011. Ya Ennio tenía más de 80 años. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. En tu promo online Éxito, compra por internet y aprovecha este sábado 11 de julio de 6 a 11 y 59 de la mañana detergente en polvo doble poder marca Ariel por 4 kilos a solo 25.200 pesos pagando con tu tarjeta Éxito. Válido el 11 de julio de 2020. 1000 unidades disponibles. PLU 802468. Exclusiva en éxito.com y app Éxito. Aplican términos y condiciones. No se pare de la cama. Es fin de semana. Acompáñenos en W Fin de Semana. Sábados y domingos a partir de las 7 de la mañana con Joana Fuentes, Catalina Maya, Diego Aguilar, Mateo Duarte. Dirige Rosario Gómez. Escúchelo en W Radio y wradio.com.co. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Arnold Schwartz, sobreviviente de Pearl Harbor. And I joke about the fact that I did a lousy job. The Japanese sneaked in anyways. Jack Black. Hola, Colombia, ¿cómo estás? Yo soy Jack Black. Eliades Ochoa, el último guajiro. Que empieza a conocer la vida y a ver el mundo allí en las montañas. Ileana Ross Lettinen, congresista norteamericana. Asumir responsabilidad igual que el presidente. La diseñadora española Paola Dominguín. Y hemos acertado con una colección muy bonita, muy fuerte. Salma Hayek. Es muy bonito hacer una película animada, pero todavía es más bonito cuando tienes tu voz. Miguel Bosé. Por supuesto, Juan Guillo, Ricky Martin, Alejandro Sanz. Mario Díaz-Balart, congresista. Un grupo muy grande de nosotros, todos los republicanos en el Congreso. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Todos los domingos, la W acompaña su descanso con la mejor música. Después del noticiero, llega Montoya para comenzar el día con la mejor energía. A la hora del almuerzo, Eduardo Peña lo acompaña con los éxitos de ayer y de hoy. Al caer la tarde, Juanse García acompaña su regreso a casa con la música del mundo. Y termina el domingo en un tono suave con la hora 22. Más música, más W. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Saturno Marino, banda sonora de Matrimonio con Bizzetto. En 2010 le dan el premio de la música polar, es el Nobel de la música, Notturno Marino. Y luego, In sede tra le colonne. En 2005 le llegó uno de los mayores retos, darle música a la película sobre el Papa Juan Pablo II, Carol, el hombre que se hizo papa. Todos los cortes instrumentales. 1966, la batalla de Argel. Y, por supuesto, de 1987, la historia de Elliot Ness, Los Intocables. Del pianista Ennio Morricone, la leyenda del pianista Sul Oceano, la leyenda de 1900, muere en Roma esta semana en el hospital del campus biomédico de su ciudad, 91 años. Luego escucharemos de Ennio Morricone el tema del maestro y Margarita. Su fallecimiento, dicen, fue producto de una fractura de fémur, pero venía muy debilitada su salud. Y por supuesto, otro clásico de Marlon Brando, dirigido por Pontecorvi, la inolvidable Quemada. próxima semana vendremos con más música aquí a la W. Recuerden, la cita es a las 10 de la mañana. Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo les esperan.